Bueno, amigos, nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Ustedes conocen el escenario que tiene nuestro país. El INE, que en el 2018 señalaba que el 92% de homicidios de mujeres se trata de feminicidios. La violencia hacia la mujer es un tema del pan de cada día. Hay varias normativas, varios incentivos que se están realizando a nivel local, nacional, también para aplacar este tipo de males de nuestra sociedad. Y uno de estos es el segundo concurso Gritan las Aulas, que ya ha dado inicio con la convocatoria. Hoy estamos junto a Patricia Hidalgo, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, una de las instituciones que están auspiciando este concurso conjuntamente con el CENESID. Le damos la cordial bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muchísimas gracias por este espacio para poder visibilizar las historias de mujeres que inspiran. ¿Cómo es que nació esta iniciativa hace el otro año? Bueno, le cuento. En la primera edición de Gritan las Aulas, que fue justamente convocada por la CENESID, por la Universidad Central y otras fundaciones, se buscaba pues erradicar, ¿no?, el acoso, erradicar la violencia de las aulas, ¿ya?, a través de la denuncia. Entonces, el concurso tenía que ver con que denunciemos qué está pasando, ¿no?, dentro de las aulas. Sí, entonces, pero luego de eso nosotros, como universidad, ganamos en 3 de las 4 categorías que participamos a nivel nacional. Entonces, este año, la CENESID nos invitó a que sea la Universidad Internacional del Ecuador la que organice este concurso. Nosotros, esta segunda edición de Gritan las Aulas, ahora las aulas gritan por contar historias de mujeres que inspiran. La sociedad nos debe eso. Se ha visibilizado siempre a líderes hombres, los que inspiran sean hombres, ¿ya? Pero también las mujeres inspiramos. Esos son los dos ejes que ustedes se manejan, ¿no? Género y empoderamiento y mujeres que inspiran. Así es. ¿Cuál es la historia de las mujeres en las aulas? Porque capaz y es un sector, un espacio de esta violencia generalizada en nuestra sociedad un poco escondida, porque sabemos lo que pasa en las calles, tal vez al interior de los hogares, pero en las aulas. Sí, es verdad. Además se evidenció en el concurso pasado, pues se evidenció que hay muchas historias que contar, muchas denuncias que hacer, ¿no? Muchas historias tristes, ¿ya? Y luego de ese concurso, pues uno sí pregunta a las chicas, ¿qué quedó? ¿Qué sabor les quedó? Entonces, claro que les queda con una desesperanza, con una impotencia, ¿ya? Es por eso que nosotros le hemos dado un giro, para contar esas historias también positivas. Uh-huh. Está muy bien que se denuncie esto, ¿no? Y por eso ahora también nosotros incluimos a los colegios. O sea, los últimos años también pueden concursar, porque y en otra edición a futuro deberán también salir desde las escuelas. Porque esto hay que denunciarlo, hay que visibilizar y también hay que dar a conocer a esas mujeres, a esas niñas con historias que inspiran, ¿no? ¿Y ustedes están esto aplicándolo a nivel nacional o solo en las principales ciudades o en Quito? No, el concurso es a nivel nacional. La convocatoria es a nivel nacional, está respaldada por la CENESID, por el CES, por el CASES, por el Ministerio de Educación, por CIESPAL, por la CORDICOM, por también, como es una ONG como Woman for Woman, ¿no?, entre otras. Y es muy importante también, la Politécnica Nacional también es parte de la organización de este concurso, ¿no? El año pasado también fue de carácter nacional. También fue de carácter nacional. ¿De dónde estuvieron recibiendo las historias, los trabajos? Se recibió de 19 universidades a nivel nacional. Así fue al final. Solo con universidades, ¿no? Se trabajó solo con universidades. O sea, ahora lo que nosotros estamos es que también salgan de las aulas de los colegios, ¿no? A veces ya es muy tarde cuando se llega a las universidades. Entonces hay que empezar. Yo creo, estoy segura que con el apoyo, actual de la ministra, pudimos ingresar a que sea también los últimos años que concursen, ¿no? Pero yo creo que esto se debe empezar realmente desde los preescolares, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar, está en entrevista con nosotros Patricia Hidalgo, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador. Conversamos sobre el concurso Gritan las Aulas, la segunda edición. Usted puede participar, puede enviar sus trabajos al correo gritanlasaulas@uide.edu.es hasta el 17 de noviembre. ¿qué será lo que pase con cada uno de estos trabajos una vez que se conozcan a los ganadores? Bueno, el comité de selección de los ganadores estará conformado por cada uno de representantes de las instituciones involucradas, ¿no? Hay premios, hay becas, hay celulares, hay una tablet, o sea, a través de la empresa privada hemos logrado tener incentivos. Sí, a todos los concursantes se les va a entregar un certificado de participación. Pero creo que lo más importante, lo que hay que hacer conciencia, es el mensaje que debemos dejar. Lo que no se cuenta no existe, lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, tenemos que contar esas historias de mujeres que inspiran, que habemos muchas, ¿no? Ustedes, estos trabajos, una vez que conozcan a los ganadores, ¿a quién estarán contando? No sé si habrán publicaciones, difusiones. Sí, ¿por dónde irán? Se difundirá a través de todas las instituciones que están involucradas. Además, el Ministerio de Educación pues se comprometió a que los trabajos ganadores se les va a poner también un lenguaje inclusivo para que sea accesible, o sea, y sea inclusivo, ¿no? Pues si es para un texto, todos los otros. Tal vez braille. Tal vez braille, exactamente. Entonces, de eso se comprometió el Ministerio de Educación. Bien, ustedes, ¿cuál es la perspectiva que tienen con este concurso? ¿A dónde quisieran llegar, no sé, de aquí a unos 5 años? ¿Cómo avisoran eso? Nosotros, o sea, la aspiración creo que de todos estos concursos es darle notoriedad, darle visibilidad a la mujer, ¿no? A la mujer. Que, por ejemplo, le doy un ejemplo. Por ejemplo, usted, ¿a cuántas mujeres conoce que inspiren? ¿No? A lo mejor, como usted es una persona preparada, me puede enumerar unas 5 o unas 10, ¿no? Sí, pero en ahí, realidad, ¿usted cree que solo hay 5 o 10 o 20 en el Ecuador? No, pues hay miles. Hay más, entonces, claro. Ese es el objetivo, dar visibilidad, dar notoriedad, ¿no? Y que la gente conozca, que no tengamos que nosotros probarnos día a día que sí somos capaces de hacer eso, ¿ya? Así te lo tenemos que hacer, o sea, nos toca todavía eso. Pero ya no está bien. Entonces la sociedad necesita que sepa que nosotros podemos inspirar desde las aulas, las niñas inspiran y somos capaces de todo. La mujer puede estar en todos los ámbitos empresariales, en la cultura, en el deporte, ¿no? En la comunicación, en la ciencia, en la tecnología, que cuenten esas historias en el hogar, ¿no? En todas partes estamos mujeres que inspiramos. Los formatos que se utilizarán en este concurso están cuentos, artículos periodísticos, fotografías, podcasts, cortometrajes, también hay radionovelas, en fin. Cada uno de estos son como los formatos, ¿no? Uh-huh. Ya el contenido estaría en estos dos ejes, género y empoderamiento, y mujeres que inspiran. ¿Esto ustedes lo dejan abierto al criterio de cada postulante? Así es. Uno puede escoger en qué participar, puede escoger en dos o más categorías, puedo participar de manera individual y también de manera grupal, hasta 4 personas, ¿no? Depende de del formato que haya escogido. Pero tiene libertad, o sea, tiene libertad de hacer, contarnos su historia a través de fotos, contarnos su historia a través de un video, contar la historia a través de un texto. ¿Participan de forma individual? Pueden hacerlo de forma individual también, o también grupal, hasta 4. Hasta 4 personas. ¿Y el cronograma de este concurso cómo está marcado? Hasta el 17 de noviembre tienen que subir los trabajos, uh-huh, ¿no? Y luego el 25, que es el día de la no violencia, ahí será la premiación, ¿no? Y será, ahí se sabrán los ganadores. Hay pocos días entonces para poder postular. Si bien es todo ese trabajo, ustedes lo están enfocando en el sector prioritario, ¿no? Niños, jóvenes, también acá participan, universitarios. ¿Qué pasa al interior del hogar? ¿Hay alguna perspectiva donde ustedes también puedan llegar con este concurso a que sea una etapa más integral, donde trabajamos, claro, con los jóvenes, que son el núcleo, pero lo que pasa es que esos jóvenes también se relacionan con su familia, ¿no? ¿Cómo hacer que ese trabajo desarrollado en las aulas no se vaya al piso, en las familias, no, en el hogar? Claro, es lo más importante, diríamos ahí, porque el joven es hijo de una familia, es un multiplicador de ese mensaje, ¿no? Ayer conversaba en mi aula, pues, con unos chicos que decía que él admira a su madre, ¿no? Y claro, su madre fue alumna, o sea que uh-huh, ella va a contar la historia de su madre desde que fue alumna. Entonces eso hace que se relacionen la familia, ¿no? El núcleo familiar, pues, converse de estos temas, ¿no? Ponga en debate. Eso, de eso se trata. O sea, más bien incluir a la familia en esto, pues, de una manera muy positiva, muy propositiva, con un mensaje directo, positivo. Hasta ahora no lo tienen, ¿no? Algo más directo, que digamos que la familia también pueda participar conjuntamente con su hijo, algo así. Si es que está dentro de la historia, pues puede hacerlo. Y yo creo que, y más bien invito a las familias que sean parte de esto. Pero por supuesto que sí, porque las familias deben participar de una manera activa, ¿no? Ayudar a sus hijos en el producto, contar sus propias historias. Hay cuántas abuelas, cuántas tías, cuántas hermanas, bueno, pues, que son dignos de contar sus historias, ¿no? Que tienen historias que son dignas de contar. Coméntenos, nos queda poco tiempo, los requisitos, cómo hace, porque tenemos ya la dirección, ¿no? Dónde tenemos que enviar los trabajos, ¿no? Pero no sabemos si existe alguna duración larga, algún periodo de duración de cortometrajes, no sé, medidas, características de fotografías o el trabajo literario. ¿Hay detalles más sobre eso donde podemos conseguirlo? Sí, toda la información está en la página, en el Facebook, en Gritan las Aulas, segunda edición. Está ahí colgada toda la información y también en el sitio web que es www.uid, Gritan las Aulas, segunda edición. Está ahí toda la información completa y está también el formulario para que puedan inscribirse y está también cómo pueden subir ya los trabajos según vayan haciéndolo. Ahí tal vez podemos encontrar el resultado de la primera edición, un poco para hacer historia, revisar. Sí, están subidos algunos videos ganadores de la pasada convocatoria. Y si hay información, y se va a estar alimentando eso bien con todas las otras instituciones, ¿no?, que están involucradas en esto, como es la SENACID, el CES, el CAS, el Ministerio de Educación. La primera edición ganaron videos. Sí, ganamos nosotros, o sea, ganó la UID. Ganamos en fotografía, ganamos también en letras, ¿no? Hay muchos videos, pero eran de denuncia, ¿no? Son de denuncia. Es diferente. En este caso queremos darle el otro lado, ¿no? El otro lado, porque todo tiene dos lados, ¿no? La historia. Ahí tienen, amigos, la invitación para que puedan postular y conocer el próximo 25 de noviembre a estos ganadores. Las personas que ya lo quieran hacer pueden revisar las bases, como lo ha señalado nuestra invitada, las bases en el fanpage de Gritan las Aulas o también ingresando a la página web de la Universidad Internacional del Ecuador. No se olvide que la fecha máxima para que envíe sus trabajos será el 17 de noviembre. Ahí tienen género y empoderamiento, así como también mujeres que inspiran. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Patricia Hidalgo, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado y nos quedamos pendientes para conocer los resultados del 25 de noviembre. Muchas gracias a ustedes por dar este espacio para que las aulas griten. Por favor, contemos esas historias de las personas que nos inspiran, de las mujeres que nos inspiran. Sean parte de este concurso, por favor. Ahí lo tienen, amigos. Invitados todos a concursar. Vamos a hacer una pausa, son las 8:38 y al regresar estaremos junto a Jorge Altamirano, él es parte de Soprofón y hablaremos sobre el festival Nuestro Pasillo y su aporte a la cultura. Regresamos luego de la pausa.